Llamamos entonces a la última pollera, Leonel Sánchez y Manuel Sánchez. Por ahí me estaban diciendo que dos torres habían llegado a la final y dos Sánchez. No, perdón. Los cuartos, de aquí pasa la final. La cara nos trae el tema. Comienza este contrapunto, Leonel Sánchez. Bien, nos indica aquí nuestro amigo Ignacio Reyes, flamante bailador chileno. Ahora hay sándwich en la barra para quien se quiera pasar a comprar un sándwichito. El tema que les tocó a estos payadores no lo podía deducir, pero es la fealdad. ¿Por qué será? No hay ninguna deducción personal, solamente es un tema para que lo desarrollen los payadores. Comienza Leonel Sánchez. Entonces el tema es La fealdad. ¿Estamos listos? Adelante, mayor. Es dura la realidad. Es dura la realidad. Es dura y es un problema, porque por sorteo el tema nos tocó la fealdad. Manuel, dime la verdad, ¿qué es lo que quiero y deseo? Porque tranquilo te veo preparando el guitarrón. ¿Estás de acuerdo en la opinión de que se mueran los feos? En honor a la verdad, en honor a la verdad, mi teoría hoy la brindo. Curioso es que a los más lindos les toque la fealdad. Pero aquí en esta hermandad yo los miro y me concentro. Barrio Yungay en el centro. Sean bienvenidos, señores, que en cosa de payadores la hermosura va por dentro. En eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Lo planteaste en este templo. Sin duda somos ejemplo, con lo tuyo yo concuerdo. Me tiembla el ángulo izquierdo y la décima encendida transita hoy día prendida. Heredando lo pasado, dime que has desarrollado, que sea feo en la vida. Con mi argumento yo insisto, con mi argumento yo insisto. mundo. Porque es fea mi postura. Tengo amor por la cultura y eso en Chile es muy mal visto. Por eso canto y resisto, porque en el futuro creo. Y hoy aquí ante ustedes veo que tú en tu memoria escarbas y hasta te dejaste barba para así verte más feo. Esa forma más que fea, yo diría que es horrible. La fealdad es un suceso que ya nos tiene invadido. Fealdad es romper el nido para llegar a un congreso donde resultan ilesos con su cara de ternura, escondiendo su diablura, nos hablan de libertad. Vean que la fealdad hoy se viste de hermosura. Y feo es ser represivo, y feo es ser represivo contra todo estudiantado, o un trabajador plantado, por el que lucho y vivo. Soy dirigente y escribo, o sea, hago la escritura, y esta es la verdad más pura de lo feo que he heredado. Y por culpa del pasado, lo más feo es dictadura. Lo feo es discriminar, lo feo es discriminar, y lo feo es la homofobia. Tanta fealdad me agobia que no la quiero nombrar. Lo feo es perjudicar al que mucho se ha esforzado. Feo es ser maleducado y sin darle al otro albricia. Fealdad es ver la injusticia y andar de brazos cruzados. Tanta fealdad parece que la voy a detallar. Si fealdad es no votar, yo soy feo 10,000 veces. Mi fealdad crece y crece a inconmensurable altura. Mi fealdad es la locura, esa locura que duele. Fealdad mirar la tele que no promueve cultura. Sobre un horrible corazón.